Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás de en. De allá a acá. Estás. Cabelo, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Estamos de aquí a allá. Hoy con el decano de la facultad, Luis Biopol, a un mes y poquitos días de haber asumido en el segundo periodo su mandato como decano de la Facultad de Psicología. Ya hemos escuchado algunas palabras el otro día en la Asamblea del Claustro, en el Consejo Abierto, dando un poco la evaluación y la perspectiva para estos años que se vienen. Y bueno, yo por lo menos hoy, antes de esta entrevista, recordaba la anterior entrevista que tuvimos, donde algunas cosas todavía no se habían concretado. Y yo peleaba un poco al decano diciéndole, bueno, ¿cómo se vendrá el año que viene esta elección sin cosas que todavía parecían que no se vislumbraban mucho en el horizonte? Sin embargo, hoy, 2011... septiembre primaveral, digamos que podríamos decir que la facultad realmente ha podido llevar adelante una transformación a nivel edilicio, que creo que fue algo también que está muy bien valorado por todos los órdenes, a nivel académico, con la transformación a nivel de los institutos y de la organización por programas, a nivel de algunas nuevas estructuras como las unidades de gestión edilicia y de comunicación. Y bueno, ¿qué falta por hacer? Esa sería como la primera pregunta. Perdón. Digo, porque está bueno a veces muy... evaluar estos estas gestiones con procesos y resultados está bueno, porque obviamente permite rediseñar algunos objetivos, ¿no? Y por otros, bueno, me supongo que concretar otros. Así que bueno, la invitación es a comenzar por ahí. Está escribiendo ahora el decano. Sí, perdonen. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este diálogo. ¿Qué falta por hacer? O sea, todo. ¿Todo? Es decir, yo creo que la facultad, sí, me parece bueno el recordar la conversación anterior, porque, por ejemplo, un año atrás... había terminado la ocupación estudiantil. Estábamos con la incertidumbre de cómo seguiríamos para adelante, ¿no? En muchos aspectos. Pero yo tengo la idea de que el último año, precisamente, desde la primavera anterior a esta, me parece que ha habido una convergencia de toda la gente que hace a la facultad, que no es homogeneidad, pero que es una convergencia muy importante, ¿no? Yo creo que ese me parece que es uno de los aspectos importantes. Creo que... ¿qué falta por hacer? Yo qué sé, no sé. Primero no sé en el sentido de... Porque faltan tantas cosas y sobre todo faltan... Quizá una de las cosas que falta por hacer merece la respuesta de no saber de la respuesta de uno en el colectivo. Porque yo creo que quizá una de las cosas que falta por hacer es cómo logramos un mayor involucramiento y un mayor sentido, ¿no? Y modificar algunas cosas... yo sé que tu pregunta tiene alcances estratégicos y hasta filosóficos, pero últimamente ando en estos días con un ejemplo muy concreto, y que se expresa en algunas cosas, ¿no? Es decir, estamos de la unidad de gestión edilicia, desde decanato, con el arquitecto, trabajando en que... Disculpame el ejemplo tan concreto, en que tenemos que tener otros baños. Concreto, pero importante. Importante. Es decir, tenemos que superar esta situación de ser una facultad en donde el 80% de la población son mujeres Y cuando se construyen baños, se construyen un baño para mujeres, un baño para hombres. Un espacio para mujeres. Una cosa que solo la cultura muy arraigada puede fundamentar. Pero además, en el tema de... Y esto puede tocar a, ya sea a todos los baños, pero me quiero referir particularmente al tema de los baños de estudiantes. Hemos estado viendo de cómo podemos hacer, es decir, tenemos que tener baños en mejores condiciones, ¿no? Más limpios. Sí. Pero luego pasamos a discutir de que no se trata de tener baños de boliche, y los boliches son muy importantes, no es una discriminación, pero no se trata de tener baños de boliche limpios. Hace una semana pusimos el ejemplo de por qué no tenemos, podemos tener baños de aeropuerto. Pero en realidad los baños de aeropuerto, que son muy limpios, son bastante feos en el sentido de glamour. Ayer, por otro proyecto en el que estábamos, de ver si eventualmente el salón de actos puede recuperar su dimensión de teatro, tuvimos una entrevista con el director del Teatro Solís, Gerardo Grieco, que además de que es el director del Teatro Solís, tenemos una relación de amistad desde hace muchos años, y entre otras cosas estuvimos recorriendo todas las catacumbas del Solís, ¿no? Todos los recovecos. Y aunque el ejemplo sea menor, esto de los baños, volvimos a hablar del tema de los baños ayer y visitamos todos los baños del Solís, por el tema de gestión pública, ¿no? Es decir, si podemos lograr una gestión pública que no solo sea funcional, sino que sea disfrutable, ¿no? Hace unas semanas también yo he insistido con... además de que faltan espacios en donde los estudiantes puedan estar reunidos y sentados y demás, tenemos algunos bancos que parecen restos del realismo socialista soviético, digamos, ¿no? Son funcionales, pero son cuadrados, duros. Después de... Sí, parece un castigo más que un... Después de una hora, tenés que acomodarte. entonces, por eso ahora la gente de gestión edilicia está viendo, bueno, empecemos a incorporar en algunos lugares sillones, ¿no? Y después viene toda la discusión de un ámbito educativo público. ¿Puede tener sillones para que...? Y se nos dispara, ¿no? No es que se le dispare a alguna gente, se disparan en mucha gente las... ¿No los romperemos todos enseguida? ¿No los ensuciaremos todos enseguida? ¿No será que después nadie los va a cuidar? Y bueno, y nos hemos ido convenciendo que bueno, que eso es un prejuicio que habría que tratar de... No de evitar, porque el perjuicio salta, sí. Sino de eludirlo, ¿no? Y entonces, bueno, y la facultad va a empezar a comprar sillones, a tratar de incluir un cambio cultural, de contexto, en el cual seamos un proyecto orgullosamente público, eficaz y disfrutable, y no solo funcional. Todo un desafío, porque es como llevar concepciones, ¿no? Determinadas, digo, atrás de estas cosas, sí, que capaz que la gente también mira livianamente, hay concepciones de cuidado del otro, de respeto hacia el otro. Ahora yo me acordaba del baño, y el otro día en un congreso, había un congreso y había papel higiénico en el baño, los estudiantes. Y los estudiantes decían, ¿qué habrá pasado? Porque hoy parece el sueño del pibe, decían, ¿no? Venía al baño y que era papel higiénico. Y me parece que estás, y no es menor, haciendo asociación libre, me hiciste acordar que hace unos cuantos años en el Villar de Bo tuvimos una lucha por el baño, porque los técnicos no querían que los usuarios usaran los baños, y fue muy, muy interesante cómo a partir de algo que parece una pavada, como decías hoy, en realidad se juegan concepciones súper importantes, ¿no? De quién usa los baños. También me hiciste acordar el ejemplo que hace Freud de cómo se empieza a generar también esta cultura en tiempos de diversidad, cómo seguimos con el nene y la nena, ¿no? Que él decía, bueno, cómo se construye desde lo simbólico cuando uno va al baño, el dibujo del nene, el de la nena, y es una forma de construir cultura. Bueno. Si en tiempos de diversidad podríamos hacer casi una revolución donde todos pudiéramos entrar a los baños de todos, cuando además hay gabinetes adentro con puertita, me parece sí. que está bueno. Pero independientemente de eso, me da el pie para pensar en esto, ¿no? Yo creo que hay algunos cambios que han sido hasta revolucionarios, si se permite la palabra, también en tiempos postmodernos, uh-huh. Porque ha sido una apuesta a realmente... a ver, si creemos que todas las cosas son producciones sociales o institucionales y culturales, ¿por qué no empezar a instaurar otras, ¿no? Uh-huh. Y me parece que por lo menos en estos 5 años, más allá de que vos nombrabas la huelga como un punto de inflexión, creo que también habla de la movida que significó todas estas concepciones puestas en práctica para la facultad, ¿no? Y que obviamente tienen que poder haber resistencias, pero también en algún momento se tiene que poder acomodar para decir hacia dónde vamos, ¿no? Y me gusta esto que vos decís de notar la convergencia, porque llega un momento en que vos decís, bueno, pará, pero esto está bien, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda estar en contra de que todos estemos mejor, o de que podamos disfrutar los espacios. Sí. Que me parece que se nota en el patio, se nota en el clima, se nota en esto que capaz que no podemos ir contra lo malo de la gente, ¿no? Decir otros corrillos, ¿de dónde habrá salido toda la plata para estas cosas, ¿no? o por qué invertimos en esto y no en lo otro, que a veces, claro, uno más como desde el lado del gobierno, me parece que invierte tiempo explicando que hay partidas para una cosa y partidas para otra, o este decanato apostado a los proyectos extrapresupuestales para estas cosas, ¿no? Pero capaz que eso, a ver, ¿cómo podemos hacer un informe breve de todas estas cosas que me parece que se han producido desde una gestión, más allá del cogobierno? Me parece que está bueno también que hay una gestión y hay un cogobierno que respalda, ¿no? Todos estos cambios, que no son solamente la fachada, me parece, ¿no? Sí, como nuestro colega y amigo Berriel me recuerda permanentemente, se supone que yo hace 4 años dije que teníamos que pintar la fachada, dice, y yo veo de todo menos la fachada pintada, ¿no? No. Pero hay otras. Hay otras, claro. No, pero... Eso es lo más caro, en realidad. Sí, claro, esto es una complicación. Claro, una cosa tan puntual, claro, vos trajiste lo de Freud de la construcción cultural, ¿no? Es que los baños son muy importantes, ¿no? A ver, hoy tuvimos una reunión con el arquitecto de mañana, entre otras cosas, y yo le decía, mirá, de mi parte, olvidémonos de la imagen, ¿por qué no podemos tener baños de aeropuerto? Es decir, ¿por qué no podemos tener baños como los del Solís? Y yo pongo el ejemplo del Solís porque si hay algo que a mí me impacta cada vez que voy al Solís, sobre todo no a las funciones. A los baños. En todas cosas a los baños. Es más, me gusta ir a los baños del Solís. Pero uno va al Solís, nosotros fuimos ayer a las 4 de la tarde, recorrimos todo el Solís, y por ejemplo, una de las características es que estaba lleno de niños. El Solís está permanentemente lleno de niños porque el Solís es el lugar de visita de escuelas públicas y privadas. En la Zabala Muniz había un grupo de visita guiado explicando lo que era. Y traigo esto porque es un proyecto público también, ¿no? Y que es uno de los proyectos públicos visibles más ligado con el alto nivel, ¿no? De las cosas que la sociedad uruguaya más liga con el alto nivel. Y bueno, y claro, con estándares de valoración colectiva de los funcionarios, de la gente que hace el trabajo cotidiano, que son impactantes, ¿no? Entonces... Está bueno devolverle lo público a lo público. Sí, claro, ¿no? Y que la gente... es una de las obsesiones, me parece, al menos que yo tengo, de cómo podemos hacer de que la gestión pública... sea reconocida por eficaz, de alta calidad, porque no es verdad que la mayoría de los proyectos públicos son torpes y la mayoría de los proyectos privados son fantásticos. O sea, convengamos por lo menos en la mezcla de cosas. Pero además porque, bueno, por toda la responsabilidad que implica de hacer algo... La responsabilidad no solamente de rendición de cuentas presupuestales, sino político-institucionales, porque es una, me parece que es un aporte a que hay un proyecto colectivo que puede autosostenerse, que puede ser bueno. En esto de qué falta por hacer, yo creo que uno de los aspectos de la convergencia ha estado en que, más allá de las diferencias, parecería que la propuesta ha logrado, entre todos hemos ido logrando encontrar puntos de contacto, ¿no? O sea, ha habido pocos temas en la facultad que nos dividieran en forma irrenunciable, digamos, ¿no? En una cosa que vos digas, no tengo forma de contacto con el otro, con la otra, para poder hablar. Ayer tuvimos una reunión de mañana, de esto de decanato, le hemos pedido a los directores de los institutos si es posible tener un plenario con cada instituto para conversar de agenda abierta. También a los docentes, si no altera el trabajo en las aulas, para poder conversar con los estudiantes y docentes. En algo que durante el 7, el 8 y el 9, me parece que decanato hizo bien de poder... hay un tema acá que muchos compañeros y compañeras me han señalado de... que decanato no quede encerrado en el decanato, ¿no? No quedes encerrado ahí. Algunos han sido más incisivos, me han dicho, me parece que estás encerrado en el decanato. Otros me han dicho, tené cuidado. Yo te lo iba a decir. Si tuve algo. Bien. Digo, porque hubo un giro. Sí. Pero sí. Está bueno. Sí. Pero particularmente el año pasado, yo lo reitero porque me parece que porque es así. En el comienzo del año pasado, yo en lo personal y el equipo de decanato, pero yo en primer lugar, fui muy torpe, digamos, en anticipar la situación y en monitorear la situación del comienzo de los cursos. No tomamos determinadas precauciones. Estábamos en el contexto en que los docentes estaban hacinados. Uh-huh. Y lo digo así porque, claro, yo también estaba hacinado cuando venía a las reuniones, pero tengo que reconocer que la mayoría de mi trabajo no era en los isopaneles, era en el decanato. Y entonces la incomodidad de los docentes era clarísima, ¿no? O sea, haberse pasado un año acá fue impresionante. Y alguna gente más. Después viene todo el tema de la ocupación estudiantil, los malestares, las incomodidades. Entonces, la verdad que yo no encontré forma como de poder recuperar la iniciativa de salir a hablar con la gente y demás. Y este año me pasó algo de que no encontraba la forma de que tenía miedo a que no se viviera como auténtico en la perspectiva eventualmente de la resolución de una evaluación de un periodo y de una elección, y que se mezclara como en una especie de campaña electoral, ¿no? Entonces, hasta que no se concretara esto, si se resolviera, y si se resolvía positivamente para mí, porque yo tenía disposición y ganas de poder continuar otro periodo, y ahora tomamos esa iniciativa. Ayer tuvimos una reunión con el Instituto de Clínica, que estuvo muy buena, ¿no? Estuvo muy buena porque, entre otras cosas, yo creo que ahí hay un... hay algunas decenas de docentes que están haciendo un esfuerzo importante por dirigir un proyecto de un instituto que es complicado. Son cerca de 100. La clínica es, casi por antonomasia, es la psicología en la perspectiva de mucha gente, ¿no? Aunque todos sepamos que la clínica no es toda la psicología. O sea, hay que trabajar sobre muchos temas, ¿no? Lo dije ayer y lo reitero, yo creo que ahí Alicia Muniz, como directora del instituto, está haciendo un trabajo, un esfuerzo importante. Ayer particularmente Alicia estaba bastante salada, incisiva, crítica. Y obviamente de que en todos los institutos, yo también tengo un instituto, tenemos problemas de cómo nos vamos a organizar en los programas, cómo nos vamos a integrar. Pero particularmente quería traer en esto, en la perspectiva para adelante, en esta convergencia, algo que Alejandro Maiche ha señalado, que es este tema de que la facultad sigue viviendo una etapa de café para todos, ¿no? Café para todos es una expresión catalana, no española, uh-huh, catalana en particular, que es todo para todos. Quizá a veces se usa como expresión de que no está ligado a un componente de rigurosidad evaluatoria, ¿no? Ayer en el Instituto de Clínica hablábamos de que tenemos algunos compañeros docentes que no están cumpliendo, no están pudiendo cumplir o directamente no están cumpliendo porque no quieren, que son unos pocos en la facultad, pero que no están pudiendo cumplir con el contrato colectivo de trabajo. Y yo usaba la expresión de la curva de Gauss, porque yo creo que me parece que lo peor que nos puede pasar es no reconocer. Acá hay un componente de núcleo quizá pequeño de compañeros y compañeras que duermen acá adentro, ¿no? Que hacen, trabajan, están muy fuertemente ligados su proyecto vital en este momento con el proyecto institucional. Después está el grueso de los docentes de la facultad que, digamos que somos mortales, que hacemos... Cumplimos con las tareas, hacemos las tareas, tenemos distintos niveles de compromiso institucional. Pero ahora que se plantea el tema de, liguemos la evaluación, ¿no?, con el accionar, por ejemplo, de los docentes, con el accionar de los estudiantes, de los funcionarios, me parece que también hay que decir de que en realidad la enorme mayoría de los docentes, de los funcionarios, en los estudiantes me resulta más difícil pensarlo, pero por la numerosidad, ¿no? Pero me parece que la enorme mayoría de la gente está haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Me parece que lo peor que nos puede pasar es que no logremos distinguir los pocos casos que no cumplen con el compromiso colectivo y que los tratemos, yo lo planteé ayer en el Instituto de Clínica, y que los tratemos igual que las compañeras y compañeros que cumplen cotidianamente con las tareas. Porque eso generaría un desánimo muy importante en la gente. Lo que menos quiere cualquiera es que el compromiso que yo asumo con el colectivo dé lo mismo si lo hago que si no lo hago. Y yo me parece que hay una buena cosa en la facultad. Bueno, claro, yo mantengo una actitud... No te digo de optimismo idealista, pero tengo una actitud de que la capacidad de trabajo colectiva, la capacidad de convergencia colectiva es muy potente, es muy rica, logra hacer cosas. Esa foto. Pero claro, estamos en esa etapa en la cual también tenemos que poder visualizar en una expresión que me decía una amiga, hacer de la facultad un proyecto público de alta calidad implica reconocer, paradójicamente en las palabras, que la facultad no es para todos. Yo creo que en la facultad falta gente, sobre todo faltan estudiantes. Creo que en el sistema educativo faltan estudiantes. Pero un proyecto de este tipo implica pedirle a cada uno, no compromisos extraordinarios, compromisos ordinarios, comunes y corrientes, humanos, mortales, pero en donde tenemos que ayudarnos a poder cumplir con eso. Yo hablo mucho del sistema educativo porque en estos días, quizá lo habrán visto, los números de repetición en secundaria, por ejemplo, en primero de secundaria, los últimos números son de entre 30 y algo y 40 y algo por ciento, ¿no? O sea... Sí, y el porcentaje que pasa en la universidad es del 20. O sea que... Doloroso. Es doloroso. Pero entonces, me parece que esta convergencia tiene que ligarse con cuidarnos. Yo sigo pensando de que hay lugar... que el proyecto tiene que hacer un esfuerzo en lugar para todos. Lo que me parece que... Hay que fortalecernos en que todos, desde capacidades humanas y ordinarias, cumplamos con el compromiso con el colectivo. porque el 90 y pico % de las compañeras y compañeros todos los días muestran, y en algunos casos con una calidad impresionante, bueno, fuera de cámaras no, esto sería fuera de audio. Estábamos hablando de recién, yo todavía no la vi, la nueva página de la radio, yo mencioné que la vi, la nueva página de la biblioteca. Hablamos antes con Mariana, lo que fue el producto final del informe este de los 4 años de decanato, ¿no? En la web. Que lo pueden ver todos en la web, eso está bueno. Y que está... No, y el cambio de la página, ¿no? También, en general. Bueno, sí. Hay que hablar. Hablar que la unidad de comunicaciones hoy, sin desubicarnos, pero es referente en la universidad, ¿no? Es decir, de otros servicios vienen a consultar a ver cómo hizo la gente de comunicación para hacer eso. La radio también está metida con esto. Menciono de que el otro día me decían que generó un revuelo en el patio. Bueno, ayer en clínica se valoró mucho determinadas actitudes de comunicación, ¿no? De ustedes, de ir hacia la gente, de consultar a la gente. Pero el otro día me comentaban que generó todo un revuelo la instalación de la gente de comunicación en el patio, ¿no? Bueno, o esto de que la radio funcione así, más allá de que hoy con el paro no hay nadie, pero que la... Formas, yo estoy, ¿no?, entusiasmado. Y está bueno.